Dios, tú sabes bien que cada herida que yo le causé a su corazón, debo de pagarlo con mi vida, pero ni siquiera con mi propia vida pagaría mi error. Ella se portaba tan buena conmigo, mal yo le pagaba, no valoraba su cariño. Y ahora que se ha ido, cuánto me arrepiento, vivo confundido, no tengo calma ni un momento. Sabes bien que ya es mi vida.